y las manitos bien arriba. ¡Trinidad! Porque te quiero, nena. ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Y quién no hizo trampa en el amor? Que me lo diga. ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? Que levante la mano quien no tuvo algo a escondidas. Y las manitos bien arriba. ¿Quién no tuvo un amante, che? ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Y quién no hizo trampa en el amor? Que me lo diga. ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? Que levante la mano quien no tuvo algo a escondidas. Y seguro te pasó, disfrutaste de otro amor y dijiste una mentira. Y unas horas fuiste infiel, saboreándole la piel, de eso a nadie le dirías, de eso nunca contarías. ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Y quién no hizo trampa en el amor? Que me lo diga. ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? Que levante la mano quien no tuvo algo a escondidas. ¿Quién no tuvo un amante? Ready, steady, go. Y para las mentirosas.